funcionarios de organizaciones centrales de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyun, incluyendo Cho Myung-jin, vicepresidente del Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos, publicaron en fecha reciente sendas charlas para censurar a los títeres surcoreanos que obstaculizan la convocación de la reunión conjunta de los partidos políticos, entidades y personalidades individuales del norte, el sur y el ultramar por la paz y la reunificación independiente de la península coreana.